desvelo y digo apasionada, tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Thank you.